Virgen María, Madre de Dios, conócela, ámala, venérala, confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Desafiando a los astrónomos. El padre Charopin, célebre astrónomo jesuita, salió de San Luis de Missouri a fines de 1888. Con los sabios Pritchett, Niffer, Engler y Bayer, para estudiar cerca de San Francisco, en Norman, el eclipse de sol del 1 de enero de 1889. Transcribimos unas líneas de la carta que escribió después del suceso. De los 5 astrónomos de la expedición, yo era el único católico. La misma tarde de la víspera se nubló el cielo, amenazando tiempo parecido para el día 1. Se temía que las nubes impidiesen nuestro trabajo. A la noche, ni una estrella. Los astrónomos abatidos. Les animé y prometí 2 minutos de sol en la totalidad del eclipse. Pritchett me dijo: ¿Es usted profeta, padre? Ni profeta ni hijo de profeta, pero estoy seguro. Ustedes no pueden creer ni comprender mis razones. Me pidieron una explicación. Bien, lo haré. Los católicos tenemos una madre que ustedes, protestantes, desconocen. Ella con Dios lo puede todo y ama tiernamente a sus hijos. Cuando quiero obtener una gracia, procuro que conmigo lo pidan otros muchos y siempre me la concede. Ahora, en San Luis, centenares de niños y religiosas piden: Madre, concede al padre Charopin 2 minutos de sol. Por eso estoy tan seguro. Incrédulos se rieron. Engler me propuso comprometerme. Si el cielo estaba cubierto, a ir a pie a Ogden, 500 millas. Acepté con una condición, que a su vez firmasen ellos que, si hacía sol, se arrodillarían y reconocerían la providencia de Dios y la protección de María. Así se firmó el contrato. Amaneció el día triste y nublado. Mis astrónomos, desanimados, ni almorzaron. A las 10 no había esperanzas. Yo me retiré a rezar el rosario entero y decía a la Virgen: Madre, se trata de tu honra, que esos herejes no puedan decir que te falta poder. Después obligué a los sabios a ocupar sus puestos. Justo 10 minutos antes se abrió el cielo, dejando ver el anillo o corona. Duró el eclipse. Éxito rotundo. Los profesores corrieron a estrecharme la mano. Mientras, el cielo se encapotaba ocultando al sol. Después de cenar, le recordé que estaba sin cumplir una de las partes del contrato. Entonces, todos se arrodillaron y dimos gracias a la Virgen por su protección. Niffer aseguró que era la primera vez que se arrodillaba.